ven amor. La dicha buscaremos, ya la fe le cantaremos la canción del amor. Si no hoy, quizás mañana, con el alba temprana llegará.